Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 1:11 de la tarde. Aquí seguimos un día más en el magazine de Oíd Radio. Bienvenidos. Hoy seré yo, Diana González, quien les acompañe durante esta tertulia política que celebramos aquí cada viernes. Nuestra compañera Mariana Muñoz hoy está ausente, pero no se preocupen, que el lunes vuelve a las ondas. Y arrancamos como todos los días, echando un vistacillo al tiempo. Vamos a saber qué tiempo nos depara para el fin de semana aquí en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina. Como habrán visto, hoy amanecemos con un poquito más de fresco respecto a las últimas horas. Las temperaturas máximas rondarán los 18 grados, las mínimas en torno a los 6. Y aunque el cielo está bastante cubierto hoy en Talavera de la Reina, parece que a medida que llegue la tarde, brillará un poquito más el sol y las temperaturas subirán un poquito, no mucho, un par de grados de cara al fin de semana. Eso sí, muchísimo sol, del que disfrutaremos sin duda sábado y domingo en Talavera de la Reina. Y ahora sí, vamos a arrancar ya con la tertulia política. Tenemos a nuestros invitados aquí en el estudio o al otro lado de la línea telefónica. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar a María Rodríguez, que está al otro lado de la línea telefónica. Y bueno, siempre parece que el teléfono está un poquito en minoría, digamos. María, muy buenos días. Muy buenos días, Diana. ¿Qué tal? Y aquí conmigo en el estudio tengo a Juan Carlos Rubio, en representación de Podemos. Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días. A Sonsoles Arnau también, como representante de Ganemos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. En unos minutitos se sumará también un representante del PSOE en nuestra ciudad. Señores, vamos a hablar de Talavera de la Reina y bueno, hoy es noticia en nuestra ciudad lo acontecido ayer en el pleno del mes de marzo. Los medios de comunicación de la ciudad y de la provincia se hacen eco de lo que ocurría ayer en el pleno. Si les parece, vamos a conocer algunos de los titulares de estos medios de comunicación. La Voz de Talavera titula: la oposición se va del pleno y el gobierno de Talavera se queda solo en la anulación de 100 mociones aprobadas. También, por su parte, La Voz del Tajo dice: la sesión plenaria elevó el tono por la forzada situación que provocó Jaime Ramos y las acusaciones de transfugismo. Los dos concejales aún de Ciudadanos ya se sientan en la bancada del gobierno del Partido Popular. Y la Tribuna de Talavera, por su parte, dice: los concejales del PSOE, Ganemos y los dos no adscritos han abandonado el salón de plenos para no votar una moción que podía dejar sin efecto las mociones aprobadas en este mandato con gasto económico hasta que la capacidad presupuestaria lo permita. Si les parece, señores, quiero escuchar su opinión, porque muchos de ustedes estaban ayer en el ayuntamiento. Empezamos, si te parece, Sonsoles, que la tengo aquí ya a mi derecha, Iván. Sí, pues ayer ese pleno, los ecos de ese pleno que tuvimos no solo han llegado a la ciudad, a la provincia y mucho más allá, porque sin duda fue un pleno bastante bochornoso en cuanto a la representación y a la consumación de lo que se ha venido fraguando en las últimas semanas con ese acuerdo de gobierno en medio de una tormenta política en Ciudadanos, con dos concejales suspendidos de militancia y todo apunta, según la propia dirección del partido, a ser expulsados y, por tanto, a no representar a este partido y convertirse en tránsfugas, auspiciando por parte del propio alcalde un acuerdo de gobierno con dos concejales tránsfugas. Ayer se materializaba la liberación de uno de esos dos concejales como acuerdo también de este gobierno y ya terminaba este bochorno, este fraude que hemos calificado con esa impresentable moción que pretende aplicar el rodillo de la mayoría absoluta que ahora tiene el gobierno, pero con carácter retroactivo, es decir, a todas aquellas mociones, acuerdos que hemos llevado al pleno, que han sido aprobados, que no deja de ser la voz y la representación de la soberanía popular y la democracia del Ayuntamiento de Talavera. Son esas decisiones adoptadas por una mayoría, muchas de ellas incluso propuestas por el propio Grupo de Ciudadanos o votadas por el propio grupo del PP, y que ahora quieren eliminar de un plumazo, lo que sin duda es una actitud absolutamente autoritaria y absolutamente también cargado como de chulería, ¿no? Que esta primera medida que se lleva sea ese rodillo con carácter retroactivo de todo lo que hemos hecho, como si no hubiera servido para nada, lo que también nos aventura pues esos nuevos tiempos, esos nuevos modos de este nuevo mandato que vamos a tener a partir del pleno de ayer, justo a mitad de este periodo de mandato en el ayuntamiento. Para nosotros, desde luego, una auténtica vergüenza que esto ocurra, todo en general, porque todo forma parte de este proceso, de esta jugada del señor Ramos para mantener esa tranquilidad en su gobierno, de su grupo, a costa incluso pues de meter a dos tránsfugas en el gobierno con las contraprestaciones que ya sabemos todos que ha habido de por medio. María Rodríguez. Sí, muchas gracias, Diana. Pues como no podía ser de otra manera, pues no estoy para nada de acuerdo con las palabras de mi compañera Sonsoles. La moción que se presentó en el Pleno no es muchísimo menos para dar un golpe en la mesa ni para actuar de una forma autoritaria, ni muchísimo menos. Es un ejercicio de responsabilidad. Un ejercicio de responsabilidad porque a los portavoces de los grupos de la oposición muchas veces se les olvida que las cosas no solo vale la intención política, sino la legalidad que hay detrás de ellas. Y sí que es cierto que hemos aprobado muchas mociones a lo largo de la legislatura, muchas mociones en las que el Grupo Municipal Popular ha votado a favor, pero que desgraciadamente, y es lo que se ahorran en contar el resto de los portavoces, nos ha llegado un informe de intervención del interventor general en el que nos dice que no se puede dar cumplimiento a muchas de las mociones porque no hay consignación presupuestaria para ellas y no hay remanente líquido de tesorería para poder abordarlas. Esto es un puro tema económico. Desgraciadamente, los fondos municipales no son limitados y los dineros hay que gastarlos en los que se puede muchas veces y en lo que nos dejan. Por lo tanto, el presentar esta moción, esto no quiere decir que se supriman todas las mociones presentadas, sino solo aquellas que lleven consignación económica, y no se dice que no se vayan a cumplir nunca, se dice que hasta que la situación presupuestaria lo permita. Está claro que no nos podemos, ya nos gustaría tener muchísimo dinero para gastárnoslo en todo, pero desgraciadamente no es así y creemos que debemos ser responsables y debemos acometer pues obligaciones presupuestarias antes de muchas de las mociones que no se pueden cumplir. Esa es la única razón por la que se presentó esta moción, en este caso conjunta con el Grupo Municipal Ciudadanos. Y bueno, puedo entender, como ya se lo dije a mis compañeros ayer en el Pleno, el derecho al pataleo, la teatralización que hicieron ayer de este Pleno a la hora de salirse del propio salón de plenos, y pueden hacer todo lo que quieran, pero yo creo que es nuestra obligación ser responsables, ser consecuentes y actuar pues conforme a dicen la ley y los informes técnicos y jurídicos. Juan Carlos, si me permites, le voy a dar paso de nuevo a Sonsoles, un poquito si quiere contestar algo a María. Bueno, simplemente contestarle que desde luego ni hay un informe de interventor que acompañe a esa moción, ni hay un listado de mociones que haya dicho el interventor que no se pueden llevar a cabo, no hay nada. Hay un papel firmado por el señor Bermejo y la señora Rodríguez que dice que se deja sin efecto todas las mociones aprobadas que conlleven dotación presupuestaria en el ayuntamiento, o sea, y además se lo dije en el pleno desde nuestro grupo. Daremos Talavera le dijo que hubiera traído un plan de viabilidad de esas mociones que se pueden o no se pueden hacer, un plan de con fecha de para el cumplimiento de las mismas y una aportación. Todo esto que está diciendo de legalidad, de informe de interventor, etcétera, etcétera, no existe, porque si no, se hubiera acompañado y los grupos hubiéramos podido estudiar efectivamente cuál es la base técnica y jurídica y de intervención que acompaña esa propuesta política. Nada, nada de nada. Esto es un acuerdo político que además esta moción lo que viene es a materializar uno de los argumentos por los que ustedes han pactado el gobierno, que además ya lo dijo el señor Ramos en la rueda de prensa. Ya está bien que una mayoría del Pleno apruebe mociones y apruebe proyectos que luego no los podemos o queremos ejecutar desde el gobierno. Y esa es la moción de ayer, una auténtica vergüenza, porque además es que ni siquiera hay necesidad. Todos sabemos que ha habido mociones que se han podido hacer, la mayoría no se han hecho, muchas porque no les ha dado la gana, otras porque no había consignación y por tanto no las tenían que haber aprobado, porque ustedes para levantar la mano y votar a favor lo hacen y luego a lo mejor no lo ejecutan porque no quieren. Es decir, nada, no, eso no tiene nada que ver con una cuestión de legalidad, o al menos a los grupos de la oposición no se nos aportó ninguna documentación con la moción y de intervención y de los servicios técnicos del ayuntamiento. Bueno, pues sí, perdona, Juan Carlos, que como no os veo os pido disculpas por si me adelanto. María, si quieres apuntar algo, Juan Carlos nos deja unos minutitos más. Gracias. Sí, simplemente decir que por mucho que quieran repetir las cosas, no se hacen verdad. Ese informe existe. En el mismo pleno yo les dije a mis compañeros, al resto de los concejales, que se irían estudiando moción por moción, dando prioridad, por supuesto, a cuáles creemos que hay que cumplir primero y cuáles después, y se irán estudiando técnicamente cada una de ellas, a ver si hay consignación presupuestaria, si hay fondos municipales y si se pueden llevar a cabo. Lógicamente, el orden y la prioridad de cumplir unas mociones, le guste más o le guste menos a la oposición, es una responsabilidad del Gobierno, no de la oposición. Pero es que las urnas quisieron que en el Gobierno estuviera el partido que más ganó en las elecciones, que fue el Partido Popular. Yo sé que a los señores del PSOE y a los señores de Ganemos pues no les hace gracia, pero es que es lo que fue el resultado de las urnas. Juan Carlos Rubio. Vale, yo no voy a hablar de lo que pasó ayer porque ya todo se sabe, ¿no? Ya está más que hablado. La vergüenza que pasamos todos, más en concreto los votantes de Ciudadanos, que supongo que habrán pasado bastante vergüenza, pero ahora ya que empiezan esto, PP y Ciudadanos a decir que esto lo hace por Talavera, nosotros, Podemos Talavera, creemos que es un móvil económico. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué estas prisas en cambiarse tan rápido de bando? ¿Por qué no esperamos al resultado de los informes de Ciudadanos para ver si son tránsfugas o no son tránsfugas y luego cambiarse? El móvil es económico porque la ley de tránsfugismo dice que si se cambia un político a otro de un partido a otro político, no se le puede mejorar. Económicamente. Claro. Y a esta persona lo que han hecho ayer es mejorarla económicamente. ¿Por qué? Porque tienen dos liberaciones, cuando antes solo tienen una. Hablamos entonces, de la liberación de Montaña, que antes no exactamente, existía. Antes no tenían. Entonces, por eso son las prisas, no son por otra cosa, porque yo creo que lo normal es esperar, se habla, y cuando ya se acaben los plazos de recursos y se vea cómo se ha quedado la cosa, pues hacerlo, no ahora. Entonces, pensamos y decimos que ahora, ¿en qué mano se queda Talavera? Porque ahora vemos que el alcalde ha puesto las dos concejalías, que van a ser bastante importantes, si nos dan el TACEP a costa del PP y del PSOE, porque va esa costa del PP y del PSOE, por lo que sabemos con lo de la cerámica del PSOE y del PP, diciendo a otro compañero suyo en Guadalajara que haga otra ciudad del deporte para ver si así tenemos más problemas, ¿eh? Entonces, son dos concejalías, una concejalía que va a ser bastante importante y luego la que se le da a Jonathan, que es desarrollo industrial. Entonces, ¿ha pensado el PP que va a dejar la mano a dos personajes presuntos de no fiar? Porque hasta el momento parece que no son de fiar. ¿Quién nos dice que cuando estén en una concejalía de deportes, que va a traer 1,6 millones de euros de la Junta, más otros dos que quiere poner el ayuntamiento, podemos poner todo ese montante de dinero en manos de alguien que no es de fiar? ¿Y podemos dejar en manos de quién no es de fiar, presuntamente, el desarrollo industrial? ¿Quién nos dice que esto que han hecho ahora no lo pueden hacer otra vez? Entonces, a mí eso es lo que me gustaría que me contestara María. ¿Por qué estas prisas? ¿Qué prisas en cambiarse, en hacer esto de cambalache rápidamente, todo muy opaco? ¿Qué? ¿Para qué? Vamos a ver, prisas ninguna. Y yo me he hartado de decirlo, el alcalde se ha hartado de decirlo. Vamos a ver, desde que nosotros en junio... Perdona que te corte, pero prisa sí, porque el delegado provincial de Ciudadanos no sabía nada. Entonces, prisas hay, porque si no, lo hubieras comunicado lo hubieras comunicado y lo hubieras hablado. O sea, aquí solo lo sabíais vosotros y los dos concejales de Ciudadanos. No lo sabía nadie más. Entonces, vamos a ver, yo os digo para que también los oyentes sepan, la composición de un pleno municipal lo forman varios grupos políticos. En el Ayuntamiento de Talavera lo forma PSOE Talavera, Ganemos Talavera, Ciudadanos Talavera y Partido Popular Talavera. Entonces, con quien tenemos nosotros que hablar, lógicamente, es con Ciudadanos Talavera, que es lo que se ha hecho en todo momento. Cuando tomo el hilo de lo que quería empezar diciendo, cuando nosotros ganamos las elecciones en mayo de 2015, se forma un gobierno, se reúne a todos los concejales con los que habíamos ganado y en todo momento se ofrecen formar parte del equipo de gobierno a todos los concejales del ayuntamiento, todos de todos los grupos de PSOE, de Ganemos y de Ciudadanos, dijeron que no querían formar parte de ese equipo de gobierno y que querían estar en la oposición, cosa, por cierto, muy lícita y la que, por supuesto, respetamos. Durante todo este transcurso se han llegado a acuerdos, se firmó simplemente un pacto de investidura con Ciudadanos para tener un alcalde y poder empezar a trabajar. Durante todo este tiempo, el alcalde ha ofrecido al Grupo Ciudadanos formar parte del equipo de gobierno y el Grupo Ciudadanos ha decidido formar parte en este momento, ni antes, ni después, ni cuando a lo mejor a la oposición le hubiese gustado. Es que las cosas no suceden cuando le gusta a la oposición, las cosas suceden cuando toca. Por lo tanto, prisas, créanme que prisas ninguna. Se ha hecho ahora y se ha hecho con Ciudadanos, con un grupo municipal. El acuerdo se ha firmado con el Grupo Municipal de Ciudadanos. Por mucho que digan, ni con transfugas, ni con gente que está fuera, ni con nada. A mí me alegra, por lo menos, Juan Carlos, que utilice la palabra presuntamente no capaces de hacer algo o presuntamente no de fiar. Es que yo no voy tanto. Aquí nos hemos hartado de decir lo que tienen que hacer en otros grupos políticos. Ya, María, pero María, déjame terminar un segundito con la... Hemos hartado de decir lo que tiene que hacer Ciudadanos Talavera con Ciudadanos Nacional y Ciudadanos Regional. Mire usted, cada uno que barra su casa. Yo me preocuparé de lo que pasa en mi partido, de lo que pasa en el resto de los partidos no me preocupo, ni lo que pasa dentro del PSOE, que también tienen sus luchas internas, ni lo que pasa dentro de Ganemos, que también tienen sus luchas internas, con dos concejales que se fueron del grupo y están como no adscritos. Sí, a ver, María, que no acabas. Mira, María, acaba, por favor. Es que si no, no nos puedes monopolizarla. Ya, pero es que no terminas. Si no monopolizo, si me dejáis terminar, si no interrumpís, termino antes. Simplemente eso. Desde el Partido Popular se han hecho unas negociaciones con un grupo municipal que existe, con unos concejales que forman parte del grupo a día de hoy, y que si ocurren otras situaciones, ya veremos en qué situación estamos cuando ocurra. Pero lo que no se puede estar es aquí hablando de futuribles, pensando que es gente no válida. Es que ya me parece esta falta de respeto para determinados compañeros. Sí, María, pero cuando dices que son presuntos, vale, son presuntos. ¿Y por qué no habéis esperado? ¿Por qué no habéis esperado a resolver las dudas? Y una vez que resuelven las dudas, hacéis, no espera, o sea, hacerlo con estas dudas. Déjame hablar, María, que yo te he dejado hablar. Si me dejáis entre los dos hablar, también, cuando dices que has dejado o has intentado que todos se metieran en vuestro programa para ir entre todos juntos a gobernar, ¿a qué programa? ¿Con qué PP? ¿Con el vuestro? ¿Qué estáis haciendo? ¿Habéis conseguido hacer un decálogo irrenunciable en el que uno de los puntos, que casualidad es competencia vuestra, y del Ministerio de Fomento, que casualidad está Rajoy, ya no lo queríais hacer irrenunciable, que era el desdoblamiento de la... Mentira. Bueno, es que déjame terminar. Mentira. Déjame terminar. Hombre, pero es que no me corriges porque así ya acabo antes como tú me dices. Mira, estuvimos en el otro día en la reunión de los decálogo de las medidas irrenunciables y ya queréis cambiar. De hecho, trajisteis una propuesta que era entrar por Pepino, por el puente este alto que hay pasando por encima de la vía. Esa era la propuesta que traíais para entrar la entrada de Madrid por a Talavera. O sea, no me digas que eso es mentira porque eso es así. No, y queréis renunciar. Bueno, María, por favor. Nada. María. Entonces, no me podéis decir que no queréis renunciar porque vosotros ya habíais renunciado. Lo que pasa que estuvimos todos los partidos políticos, más asociaciones y demás, que dijeron que no, eran irrenunciables y son irrenunciables y tienen que ser por ahí. Casualidad que siempre es el que es competencia vuestro y del Ministerio de Fomento, que es de vuestro partido. Bueno, vamos las a demás, ver. Las demás, de momento, se van a hacer. Sí, Juan Carlos, termina una vez. Claro, pero si me interrumpes tú y me interrumpe María. Es que si no, pues, igual no terminas. Entonces, claro, nosotros creemos que el PP no está capacitado para llevar nada. Hemos visto los planes urbanos, ¿cómo han quedado? Hemos visto la playa, ¿cómo han quedado? Entonces, no nos fiamos y no vemos que tiene capacidad para hacer. Así como el TACEP, que lo hicimos, nos pidió ayuda a nosotros, el PP, cuando otros ayuntamientos lo han hecho por ellos solos. Les hemos hecho prácticamente todo, o sea que, y nosotros vamos a seguir, y el decálogo tiene que seguir hacia adelante, porque tiene que ser enunciable, no tiene que ser como hasta ahora, unos enunciados o unos titulares como el nodo, el AVE, y quedarlo con más cosas como para así luego echar las culpas a unos y a otros. Esto hay que seguirlo para adelante, hay que hacerlo con el PP, quiera o no quiera. Juan Carlos, creo que ha quedado claro, vamos a darle la palabra. Yo vuelvo al debate que teníamos, que me parece un asunto muy importante, un asunto que toca las entrañas de la democracia, aunque parece que aquí nos lo tomamos como a risa esto del cambio de gobierno de un lado a otro, de salir de un partido, de salir de un grupo. Luego nos quejamos de que la gente no se fía de la política, de que la gente no participa en política o no vota. Claro, es que cuando uno insulta a los votantes de la manera que se les insulta, haciendo cosas como las que se han hecho en Talavera, ahora en este mandato por segunda vez y a lo largo de muchos años, tanto es así que yo les recuerdo a la señora Rodríguez que este país y los partidos a nivel nacional tuvieron que elaborar un pacto antitransfugismo que luego devino en ley y en reglamentos para regular la representación y los derechos económicos y políticos de los grupos, porque efectivamente pues hay personas que se meten en política no para servir a los demás, sino para servirse a sí mismos o buscando sus propios intereses. Cuando ella dice que no hay que entrar en lo que pasa en la casa de cada partido, claro, una cosa es lo que pasa en la casa de cada partido, pero otra cosa es cuando eso influye en la institución. Y a lo que pase dentro de Ganemos, pues puede no importarle a la señora Rodríguez, pero que haya dos tránsfugas en el ayuntamiento sí le debe importar. Lo que pasa en Ciudadanos, las discusiones internas no, pero que haya dos concejales posiblemente expulsados que se conviertan en tránsfugas y por tanto ustedes les amparen, les metan en su gobierno, hagan una liberación política, dos liberaciones políticas para ellos o cambien estatuto de organismos públicos para que los tránsfugas entren a formar parte de ellos, eso sí le debería importar. Es más, eso es vulnerar el pacto antitransfugismo que su partido ha votado. Eso es importante y de eso no se quiere hablar. Y por cierto, por mucho que lo repitan, las urnas, el resultado de las urnas no pone gobiernos. El resultado de las urnas establece una representación política. Los gobiernos y los alcaldes los eligen los representantes políticos, no las urnas. Por eso, por mucho que lo repitan, aunque ustedes preferirían que gobierne el partido más votado, no es así. Gobierna el que elegimos los representantes, sea el más votado o no lo sea. A ustedes les eligieron la mayoría del Pleno con el pacto de Ciudadanos de investidura y ahora se convierten en un gobierno, pero repito, no es un gobierno que respete las normas que todos nos hemos dado. De momento no lo es o presuntamente puede no serlo y ahí deberían ustedes haber sido más prudentes. Pero como dice usted, las cosas se hacen cuando tocan. Ahí le voy a dar toda la razón. Las cosas se han hecho cuando toca. Cuando hay un alcalde cuestionado, cuando hay un gobierno que se tambalea, cuando la sociedad está cuestionando que este gobierno es incapaz de sacar a la ciudad de donde está, cuando tenemos que elaborar un plan de viabilidad económica porque tenemos una situación de gestión complicada, en ese momento toca mantener la estabilidad, la tranquilidad, asegurarse dos votos en el gobierno para que terminar el mandato tranquilo a costa de lo que sea, de todo el espectáculo que vimos ayer y a costa también de los intereses de esta ciudad y de sacar a la ciudad donde está, porque además esto no ha pasado de un día para otro. Hay acuerdos de este gobierno que ya se fraguaron en el pleno anterior y que vienen fraguándose desde hace tiempo. Y además lo que pasó ayer también es una falta de respeto a un partido político que les está diciendo a ustedes que se les ha engañado, se les ha mentido y aún así ustedes dicen estar pactando con el Partido Ciudadanos. Bien, pues vamos ya a ver, Sonsoles, no sé si has terminado ya. Sí, pero decirte que el espectáculo de ayer no lo montó el equipo gobierno, el espectáculo de ayer lo montó la oposición, y lo montó la oposición por una pataleta y por una doble tabla de medir, porque sí que es cierto, y te tengo que dar la razón, que no gobierna quien gana las elecciones, desgraciadamente. Es que eso es lo que ha pasado en Toledo, por ejemplo. En Toledo gobierna quien perdió las elecciones, que es el Partido Socialista, con Ganemos Toledo, que también perdió las elecciones. Ahí sí que es lícito hacer pactos de gobierno y ahí sí que es lícito liberar a muchos más de los que hemos liberado en Talavera. A uno más, ahí perdona, sí. No digas muchos, ¿sí?, más, que es uno más. Sí, bueno, uno más en el gobierno. Nosotros tenemos 13 liberados y Toledo tiene 15. Entonces son dos liberados más. Bueno, es que a nosotros el alcalde le paga a la diputación. En el Ayuntamiento de Talavera hay 13 liberados, en el Ayuntamiento de Toledo hay 15 liberados. En el Ayuntamiento de Talavera aquí hay 14, pero le paga la diputación. En el Ayuntamiento de Talavera gobierna quien ganó las elecciones, aunque a ti te duela. No, gobierna quien le votó porque hiciste un pacto con Ciudadanos. Déjame que yo no te he cortado ni un solo momento, Sonsoles, por favor. Y en el Ayuntamiento de Toledo gobierna... María, habla de Talavera. Toledo a nosotros, sí, yo creo que a los oyentes tampoco les va a importar bueno, mucho. Bueno, Juan Carlos, cada uno... Sí, pero déjame, por favor, es que terminar mi argumentación. Sí, María. Pero habla de Talavera, hombre. Ya, Juan Carlos, pero entonces, cada uno es libre de decir aquí lo que puede. Yo les quiero felicitar porque es muy difícil hablar de estos temas cuando hay tantas diferencias. Nuestros oyentes lo agradecen porque, aunque María está al otro lado de la línea telefónica, bueno, pues escucha perfectamente. Sí. Así que gracias por respetarse y, bueno, aquí cada uno es libre de decir lo que quiera, salvo improperios. Les recuerdo a todos nuestros oyentes que tenemos un número de WhatsApp a su disposición, 630-35-35-76, 630-35-35-76, pero que no vamos a leer ningún mensaje en antena cuando hay alguna serie de, bueno, pues de lo que nosotros consideramos insultos o faltas de respeto. Así que les invito a todos a participar, pero manteniendo las formas. Señores, María, por favor. Sí, ya finalizo. Simplemente decir que es simplemente el teatro que se hizo ayer en el Pleno por una doble vara de medir. Parece que cuando el pacto lo hace el Partido Popular no es bueno, cuando el pacto lo hace el Partido Socialista sí que es bueno. Y simplemente contestar algo que se me quedaba en el tintero, que decía antes Juan Carlos, que este alcalde ya está renunciando al decálogo. No se renunció para nada al decálogo. En esa reunión en la que les habló de infraestructuras se planteó una posibilidad, por supuesto, sin renunciar a nada. De la misma manera que yo entiendo que cuando el grupo Ganemos plantea otra ubicación para la plataforma logística, no está renunciando al proyecto de la plataforma logística. Yo creo que en esas reuniones estamos para trabajar juntos, es lo que se ha pedido siempre. Lo que se pidió antes y lo que vamos a seguir pidiendo ahora, por mucho que digan que vamos a ser dictatoriales, que vamos a ser autoritarios y que vamos a trabajar con el rodillo, para nada. La actitud del equipo de gobierno va a seguir siendo la misma, vamos a seguir pidiendo colaboración a la oposición, vamos a seguir luchando con uñas y dientes con ese decálogo. Y mire usted, de algo no es sospechoso este equipo de gobierno, es de no ir en contra de su propio partido. Si de algo es sospechoso es de esto, porque el alcalde ha encabezado manifestaciones en contra del trasvase, desde el ayuntamiento hemos firmado pactos antes del trasvase con el ayuntamiento de Aranjuez y con el ayuntamiento de Toledo. Yo creo nos hemos enfrentado a los ministerios, aunque sean del mismo partido. Aquí estamos para defender los intereses de Talavera. Créame que no estamos para hacer de relaciones públicas de nadie ni de palmeros de nadie. Sí, pero sí que se lo puedo garantizar. Exacto, pero bien dices que ha estado muchas manifestaciones Jaime Ramos, por supuesto, ha estado hasta una en contra suya, o sea, que es que manifestaciones todas las que hay y las que habrá. También, si habéis renunciado a una medida o queréis renunciar, porque no me compares el nodo con el desdoblamiento de la vía de la entrada de Madrid a Talavera. ¿Por qué? Porque el nodo es cambiarlo de sitio, pero el nodo es el mismo. Pero lo otro, si se cambia perdona, María, no pidas respeto cuando no lo das tú. Tranquilidad. A ver, María, si tú cambias la entrada de Talavera de Madrid y la cambias por la entrada de Pepino, ya estás renunciando porque ya no es la misma. Es una entrada cambiar, no es lo mismo, ¿vale? Luego, a mí, que Ciudadanos, si esté ahora con vosotros, no nos preocupa mucho porque no se pueden ir de donde no se han ido nunca. Siempre han estado con vosotros, han sido dos concejales más. A mí lo que me preocupa realmente, o nos preocupa a Podemos Talavera, es en qué manos se va a dejar el futuro de Talavera. Porque dos concejalías importantes se las habéis puesto en manos de Bermejo y de Montaña. Entonces, no sé. Yo pienso que vosotros, como sois responsables, tenéis que tener la responsabilidad vosotros, no cederla. ¿Qué va a ser? ¿Que luego va a ser lo fácil echar la culpa a los demás y vosotros nunca habéis hecho nada? A mí me parece y nos da mucho miedo que el futuro de Talavera pase por la mano de dos posibles tráfugas o presuntos tráfugas. Bueno, Juan Carlos Sonsoles, un momentito. Quería hacérselo un inciso para recordarle a nuestros oyentes que tanto Jonathan Bermejo como Montaña han sido invitados también a esta tertulia, de verdad. Nosotros tenemos los micrófonos abiertos, bueno, pues para toda la corporación municipal o para todos los representantes de los diversos partidos políticos. Sin embargo, han declinado hacer declaraciones desde hace ya unos días. No les apetece participar, pero que sepan ustedes que nosotros les hemos invitado y que ellos podrían estar aquí como María, como Juan Carlos, como Sonsoles en este caso, como lo hacen bueno, pues habitualmente el resto de tertulianos. Sí, yo quería decir que un gobierno que nosotros calificábamos ayer, un gobierno de la nada y un gobierno del vacío, pues quizá no le preocupa mucho dejar en manos de estos dos concejales, presuntamente o futuros tránsfugas según su partido, estas responsabilidades, porque después de prácticamente dos años de mandato, el resultado de este gobierno es prácticamente nada, sobre todo en los proyectos más importantes y más relevantes de la ciudad, y bueno, estamos abocados, también se lo decíamos ayer, a raíz del debate de una moción, estamos abocados, lamentablemente, a esperar otros dos años de la nada, porque el compromiso de las distintas administraciones, tanto de una como de otra, y lo hemos visto en las reuniones que ha tenido el alcalde con el ministerio, pues es humo, ¿eh? No hay compromisos cerrados, no hay proyectos, previsiblemente no habrá presupuestos y, bueno, pues un gobierno que va a gestionar la nada en cuanto, ¿no?, el día a día de la gestión del mantenimiento de la ciudad, que también deja mucho que desear en otras cuestiones, pero de estos grandes proyectos que engloban el decálogo y de los que venimos hablando y que la ciudad está esperando ansiosamente para empezar a levantar cabeza, pues no se esperan grandes logros, ni siquiera compromisos. Por tanto, yo creo que ahí el gobierno pues tranquilamente no espera mucho más y por eso tampoco se ha preocupado o ha pensado en la responsabilidad y en la capacidad de la gestión, porque ni siquiera le preocupa. Es más, no le preocupa ni siquiera el trabajo que se ha realizado hasta ahora o el trabajo que hemos podido realizar desde los distintos grupos. Sí, es verdad que firman ustedes muchas cosas, que encabezan manifestaciones, en muchos casos, pues puro postureo, porque luego cuando hay que tomar decisiones de verdad, no se toman, o venimos de sentarnos en el sillón con el ministro de Fomento y nos sentimos satisfechos y contentos por el compromiso de la nada que se nos da en el gobierno de España. Yo creo que eso demuestra claramente y lamentablemente el vacío de esta gestión, el vacío de este gobierno, que lamentablemente pues estamos abocados a seguir en lo que queda de mandato. María Rodríguez. Sí, yo puedo entender en las palabras de mi compañera Sonsoles diciendo que la gestión que ha hecho el equipo de gobierno es nula, algo que por supuesto respeto su opinión, pero como comprenderán, pues no comparto para nada y en absoluto. Una de las cuestiones de que el Partido Ciudadano se haya querido unirse al equipo de gobierno, a mí me parece desde luego un ejercicio de responsabilidad, porque es muy fácil hacer lo que hace la señora Arnau, que es criticar sistemáticamente la acción del gobierno sin implicarse en él. Lo fácil es desde luego criticar, lo difícil es gestionar y lo difícil es trabajar. Yo ayer en el Pleno se lo decía a algún compañero que lo que no iba a consentir es que pusiesen en duda mi capacidad de trabajo. El resultado quizá, a mí también me gustaría que el resultado fuese más ágil y fuese mejor, pero desde luego lo que no se nos puede echar en cara a este equipo de gobierno es nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de trabajo y el dejarnos la piel para intentar sacar a Talavera adelante. Esto, lógicamente, el Grupo Ganemos nunca nos lo va a agradecer, el Grupo Socialista nunca nos lo va a agradecer, pero créanme que estamos trabajando para que esto salga adelante y que no somos conformistas, por mucho que repitan muchas veces la escena del sofá. Previa a la escena del sofá hubo una escena de mesa de trabajo con el ministro en la que créame que fuimos de todo menos conformistas. Créanme que fuimos de todos menos conformistas. Pero porque no lo decís vosotros, no porque nos tenemos que creer. Amén. O sea, no lo tenemos que creer. No lo decís vosotros y es así. No tenemos papeles, claro, no tenemos nada para que pensemos que ha sido no al revés. Invitados a la reunión con el ministro. Pero pertenecemos al decálogo. Como parece lógico. Pero como parece lógico que el alcalde, que es el representante de todos los talaveranos, defienda los intereses de Talavera delante de quien sea y delante de la administración que sea. Ya. Esto parece lógico. María, yo creo... María, hablas de capacidad. Hablas de capacidad. Un momentito porque sí, eso, capacidad, ahí quería sí. Simplemente hablando un poco de capacidad, me parece ya que roza un poco hasta la falta de respeto hacia compañeros nuestros. Yo en ningún momento he puesto en duda la capacidad que tiene Sonsoles Arnau, la capacidad que tiene José Gutiérrez, la capacidad que tiene ningún compañero mío para llevar a cabo funciones. O sea, no entiendo por qué se duda de la capacidad que puedan tener Jonathan Bermejo o Montaña Palacios y no ponerse en duda la capacidad mía que tengo para gestionar. María, hablas de capacidad. A mí me molestan de verdad como compañera, porque yo estoy convencida que los 25 concejales, con las diferencias políticas que tenemos, estamos aquí para trabajar por Talavera sí. Y dejarnos la piel. Y entonces poner en duda María. Su competencia, su capacidad, pues oye, a mí no se me ocurriría hacerlo de ninguno de los 25. María, perdónenme que les diga. Lo de decir capacidad hay que decirlo y hay que hacerlo, porque te recuerdo que el día de la reunión que tuvimos con el decálogo, en una competencia que era vuestra, que tenías que haber hecho ya hace bastante tiempo, que era lo del uso del suelo de Torrehierro, te preguntaron y no lo sabías, no sabías que por dónde iba la cosa. Entonces, capacidad sí, pero capacidad no. ¿Vale? Mira, a mí no me gusta te quería decir ya para terminar, sí. Perdona, Sonsoles, ya para terminar, ya que decís que lo hacéis por Talavera, todo es por Talavera, porque por Talavera vosotros, ciudadanos, ¿por qué no cogéis y no le dais la liberación a Montaña, si es por Talavera? ¿Por qué vosotros compráis un concejal? ¿Por qué hacéis eso por Talavera? Si es por Talavera, seguir igual, que no tenga la liberación. Es por Talavera, ¿no? Pues vamos a hacerlo por Talavera. Vamos a empezar ahorrando por ahí. A mí me gustaría decir que yo no voy a calificar ni y no voy a entrar en y nunca y nunca analizaría o valoraría la capacidad de nadie sin haberlo demostrado, ¿eh? Me parece, efectivamente, yo no voy a faltar el respeto a nadie. Yo puedo analizar el resultado del trabajo de mis compañeros que gestionan, porque ha habido ya un año y medio, ¿eh? De mandato, y tengo el, digamos, ejemplo de cuál ha sido el trabajo realizado, y lógicamente no comparo igual a un concejal que ha tenido dedicación exclusiva con el que no lo ha tenido, y en el resultado de su gestión lo puedo valorar, ¿no? Tengo esa capacidad de valorarlo porque ya ha habido un resultado. No entro en las capacidades personales de unos y otros, cada uno que la juzgue, entro en los resultados. También María está falta la verdad, y lo hace conscientemente, cuando dice que desde Ganemos Talavera solo criticamos y no hacemos nada y no trabajamos nada. Pues ayer, seguro que muy a pesar suyo, señora Rodríguez, pues tuvo su grupo que votar a favor de una moción de Ganemos Talavera, porque seguro que es una muy buena moción, que está muy trabajada, que está trabajada con los vecinos, que ha estudiado determinados expedientes, proyectos del Ministerio de Fomento y de la Junta para hacer un área de rehabilitación integral y social en el corazón de la Puerta de Cuartos, ¿no? Algo que está ahí, que son herramientas urbanísticas, que además usted conoce, pero que nadie había presentado ni nadie había pensado en ponerla en marcha. Bien, pues eso es una propuesta constructiva, que no es criticar ni criticar, como usted ha dicho, como la gran mayoría de las mociones que usted sabe que hemos presentado en el ayuntamiento, con ese ánimo de trabajar, porque para eso estamos ahí, de crear y de intentar aportar soluciones a muchos de los problemas que ha habido. Algunas no las han aceptado y no las han cumplido, otras están en un cajón y veremos si se cumple o no a tenor de lo que aprobaron ayer, pero nos caracterizamos por hacer esa oposición a la protesta por la protesta, sino siempre suele ir acompañada de una alternativa, incluso en el famoso debate espinoso que tuvimos con el tema del nodo logístico y su reserva de suelo. Y somos así de claros y intentamos defender los intereses de esta ciudad y los intereses generales, y creo que queda demostrado. Lo de la capacidad, pues sí, efectivamente, que cada uno juzgue el resultado de trabajo de los concejales y las concejalas, que bueno, pues lo podrán ver en este caso ahora con los concejales Bermejo y Palacios, pues después de la gestión que hagan, pero yo no entro en eso. Yo entro en que efectivamente esto no es una cuestión de valentía, como ustedes han dicho, ¿no? Por cierto, el señor Bermejo ha dicho que ha entrado no por una cuestión de valentía, sino porque ustedes lo hacen muy mal, y entonces ha entrado a rescatar al gobierno, que parece que lo estaba haciendo desastrosamente, ¿no? Eso ha dicho en la prensa, que lo estaba haciendo tan mal que hemos entrado aquí a ver si arreglamos esta situación. Yo creo que hay que ser más serios a estas alturas. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y lo que se espera de ustedes en este ayuntamiento. María. Sí, decirle que efectivamente presentaron ayer una moción que sí que estaba trabajada, y un claro ejemplo de que la llegada de estos dos nuevos concejales al equipo de gobierno no va a cambiar en nada la situación, es que el Grupo Municipal Popular votó a favor de esa moción. Sí que es cierto que a un ARI que no había solicitado para esa misma zona el equipo de gobierno, pero que, como ayer le dije en el pleno, no estamos de brazos cruzados y no estábamos de más. Y sí que hemos solicitado esa estrategia de rehabilitación integrada para zonas, toda la zona del casco y toda la zona del barrio de Puerta de Cuartos. Sí que está haciendo mucho el equipo de gobierno, claro que está haciendo mucho el equipo de gobierno, y por supuesto que no comparto las palabras que dijo el señor Bermejo en cuanto a que el equipo de gobierno lo está haciendo muy mal y por eso vienen. Acepto, desde luego, esta oferta que nos hacen de entrar en el equipo de gobierno, y la acepto y sigo insistiendo como un ejercicio de valentía y de responsabilidad, porque por mucho que ustedes nos presenten una moción de un ARI, luego quien la tiene que desarrollar es el equipo de gobierno. Anda, y la claro, complicación, claro, entonces, claro, faltaría más, es que yo no gobierno. Más, claro. Eso claro. Es trabajar. Es que ese es mi trabajo, el suyo es ejecutar, claro, y gestionar. Claro. Pues eso es también a la responsabilidad a la que yo me refería. El día a día es muy complicado en un ayuntamiento como el de Talavera. No hay que olvidar que estamos hemos gobernado en una situación muy precaria en cuanto a paro de nuestra ciudad, en una ciudad en la que la Junta de Comunidades nos hace escaso caso, por no decir nulo, a todas las reivindicaciones de Talavera, y en una ciudad con un gobierno central en el que ha estado más de un año con un gobierno en funciones y también hemos podido hacer bien poco con los diferentes ministerios. Con lo cual, a muchos me hubiese gustado a mí verles en esta situación tan complicada como la que hemos llevado el equipo de gobierno. Y sigo diciendo, y no nos conformamos, que esto no quiere decir que nos parezca que lo hayamos hecho todo bien, ni muchísimo menos, que yo, si tengo una característica, es precisamente ser poco conformista y querer siempre más, pues para una ciudad que miren ustedes, pero me corre por las venas. Si yo nací talaverana y moriré siendo talaverana, y a mí me duele lo que le pasa a mi tierra. Entonces, vamos a seguir trabajando, desde luego, les puedo asegurar, en la misma medida que lo hemos estado haciendo hasta ahora, con la misma responsabilidad. Va a suponer poco en nuestra actitud el que haya estos dos nuevos concejales, por mucho que ustedes se empeñen en decir que esto es un caciquismo. Eso no lo demostraron ayer con esa moción. Disculpen. Que eso de que se va a trabajar no lo demostraron ayer con esa moción que plantearon. Sí. Yo creo que no es buen ejemplo de empezar pero no es buen ejemplo con para esas palabras para que estás diciendo. Precisamente es un ejemplo de responsabilidad el empezar a gestionar cosas serias y no pues... La misma responsabilidad la podían haber tenido hace seis meses o dentro de seis meses. Después de esta lección... Cuando usted le guste, María, les hacen cuando toca y cuando el gobierno quiere. Cuando el gobierno María, quiere. Después de esta lección que nos has dado nuevamente de la herencia recibida, de que todos tienen la culpa menos yo y todos son los malos... Yo no he hablado de la herencia para nada. Bueno, has hablado... Bueno, no has hablado de la Junta, no has hablado de lo mal gestión, que estuvo de mi el año... como gobierno. Vale, sí, tienes razón, ya está. Yo voy a hablar de Talavera y no de Toledo. Yo de Talavera, que a mí lo que me importa es Talavera. Y ya que ha salido a colación Puerta de Cuartos, pues como vecino y vivo ahí en Puerta de Cuartos, me gustaría preguntaros a vosotros, porque nos han llegado ya muchas quejas, en el plan urbano, en la Plaza San Andrés, en concreto, esa obra que hicisteis hace menos de un año, que las luces LED, esas luces LED que están en el suelo, que han sido carísimas, que han costado mucho, y ese proyecto se ganó por esas luces, porque la verdad que cuando se vieron eran muy bonitas, no funcionan. Llevan desde la segunda semana de la instalación sin funcionar, con lo que por la noche se queda todo a oscuras. Se han hecho varias reclamaciones y siguen igual. Entonces, ya que ha salido lo de Puerta de Cuartos, me gustaría preguntar qué vais a hacer con el tema de las luces. Porque sí, llevamos desde el principio de la obra sin funcionar. La garantía estará pasada o se pasará y vemos que nos quedamos con la zona a oscuras. Sí, por aclarar, la obra no se ha hecho hace un año, se hizo hace tres. Y por aclarar también... Hace tres se hizo las luces LED, ¿cuándo las pusiste, María? En el principio de la obra, cuando se hizo la obra, pero la obra... ¿Cuánto hace que se pusieron las luces? Tú dices que se han puesto hace tres años las luces LED, eso me has dicho, ¿verdad? Tú has dicho que la obra las luces LED, María, las luces LED que se pusieron dejaron de funcionar a la semana siguiente de ponerse, es lo que te estoy diciendo. Vale. Y fue lo último que se puso, no hace tres años, hace un año. Vale, bueno, que yo se te digo... acabó la obra, entonces, claro, si están sin funcionar, esas luces, desde que se han puesto, no funcionan nunca. Vamos, Juan Carlos, a dejar a María contestar. Vamos a ver, la obra terminó hace dos años. No sé exactamente decirte los días en los que se pusieron las luces. La obra termina aproximadamente hace dos años y pico. Esa obra no se ganó por las luces, porque... Pues se ha pasado la garantía. Esto pasó por un concurso de ideas, que no hay que olvidar, con muchísima participación ciudadana, abierto a todo el que quisiese opinar, y ganó el único signo para ganar era un concurso de ideas en el que ponía la cruz de San Andrés en el suelo con ese cambio de pabellón. Con las luces LED, la cruz es con las luces LED. No era con las luces, Juan Carlos, de verdad. No era con las luces, era una cruz roja, un dibujo de una sí, cruz roja con la luces en el suelo. Que no, Juan Carlos, que tiene razón María, que yo entrevisté a Paula, que fue la chica que ganó la entrevista yo y precisamente me acuerdo. Efectivamente, luego, lógicamente, todo eso hay que materializarlo en una obra. El arquitecto que redactó el proyecto de la obra, pues decidió, para potenciar precisamente esa cruz de Paula, potenciarla con esas luces LED que se han fundido. Tranquilo, que me ocuparé personalmente de ver el mejor sistema para que no se vuelvan a fundir y tengáis el barrio como se merece con esas luces. No se han fundido, es que se ve que es mala ejecución. Bueno, hemos tenido proyectos sobre el papel, quizá llamativos, singulares, en algunos casos con elementos destacados que hicieron ganar concursos, pero lo que tenemos ahora son obras pésimamente acabadas, con problemas en los pavimentos importantes, con un resultado absolutamente desastroso en algunos casos. Hemos tenido que reponer, hemos tenido que arreglar auténticas chapuzas, que en algunos casos puede ser obras muy bonitas en un papel que luego no eran elementos ni acordes ni adecuados para el lugar donde iban a estar. No nos olvidemos de la famosa marquesina de la corredera que tuvimos que eliminar, de algunos elementos que distorsionaban o que incluso dificultaban el tráfico, los famosos bolardos, etcétera, etcétera, etcétera. La chapa que suena. Hemos tenido elementos que en el papel parecían bonitos y han ganado concursos, pero luego, María, tú convendrás conmigo que ha habido algunos problemas y que hay hoy encima de la mesa resultados absolutamente pésimos, y ayer llevamos al pleno, como sabes, una pregunta relacionada con la zona también de Portiña San Miguel y la zona también de Puerta Cuartos, donde hay problemas que no se arreglan echando pegotes de cemento. Y ahí hay que pedir explicaciones, pedir responsabilidades, porque eso es dinero público gastado y es una obra que tiene que estar acabada como corresponde y pedir las explicaciones que corresponde. Y ahí también se necesita agilidad, entre otras cosas, para que no se terminen los plazos y que las empresas privadas que han llevado a cabo esos trabajos, tanto esa como las otras, que ya también pasó en el asfalto en Salvador, solucionen acabados y muy, en muy mal estado y problemas que han ocasionado todas las obras urban, como usted sabe. Entre Torres. Todas las obras urban y todas las obras que se hacen, yo por suerte o por desgracia me he dedicado toda la vida a hacer obras y sé lo que supone hacer unas obras y sé que hay cosas que con el funcionamiento no van. Lo que sí que le puedo asegurar, como le dije ayer en el pleno, que reclamarse se han reclamado todas, se han reclamado todas a la empresa, que todas las empresas tienen un aval depositado en el ayuntamiento y que le garantizo que ejecutaremos el aval si las obras no se han finalizado conforme a los técnicos municipales consideren aptas y conforme a las normas urbanísticas en vigor. También decirle que son unas obras que a ustedes les gustarán más o menos, pero que de lo que no pecan estas obras precisamente es de participación ciudadana. Aquí no llegó la concejal de urbanismo y dijo, vamos a poner aquí una pérgola o vamos a poner... María, yo no te he hablado en ningún momento del gusto de mío sobre las obras. En ningún momento te he hablado del gusto. Bueno, pero yo te estoy hablando de gusto. Déjame también yo que diga lo que yo quiera. No digas que es que te estoy criticando por el gusto de las obras. Te estoy hablando de problemas en el asfalto. Lo que te estoy queriendo decir es cómo se han ejecutado esas obras. Esas obras se han llevado a cabo con concursos de ideas abiertos al público, con el que se dio participación a la ciudadanía, no solo para decir qué hacíamos en esa zona, sino para desde el principio elegir las zonas donde querían que actuásemos. Con lo cual yo creo que también es un ejercicio de escuchar a la ciudad y, por supuesto, de dar participación, porque yo al menos entiendo el urbanismo con mucha participación. Que algunos acabados no son los que debieran, pues en las obras del urban y en todas. Sí, pues haber dado esa participación para decidir dónde ponemos gasolineras en la ciudad. Por favor, es que nos quedamos sin tiempo. No hablamos de acabados, hablamos de que los materiales no son los correctos para estas obras. Tenemos que dejarlo aquí, señores. ¿Pero concursos para elegir esos materiales? Tenemos que dejarlo aquí porque en apenas un minuto alcanzamos ya las horarias. Tenemos un mensaje de voz que nos ha mandado un oyente a nuestro número de WhatsApp. Buenos días. Contra más los escucho, menos los entiendo. Todos luchan por el beneficio y por el bien de Talavera, la ciudad en la que residimos, bien en ella o bien cerca de ella, como en mi caso. Yo cuando tengo hijos ya, todos son mayores, cuando han sido pequeños y he visto que hacía mucho frío, lo más normal era abrigarlos. Y cuando hacía mucha calor, lo más normal es llevar los ligeritos de ropa con protectores o protección solar. Entonces, tan difícil es saber lo que es bueno para una ciudad y saber lo que es malo. Señores, esto es bueno, va a dar beneficio, ¡pum! Señores, esto no nos conviene porque no va a dar quebradero de cabeza. Se quita. Y ya está, no hay que mirar con el interés de uno mismo, del partido que corresponda, sino por el bien de la ciudad y de los ciudadanos. Venga, un saludito. Reconozco que no es tarea fácil, ¿eh? Un saludo. Muchas gracias a este oyente que nos manda muchas veces mensajes de voz así, bueno, pues en tono un poquito irónico. Señores, tenemos que despedirnos porque alcanzamos ya las 2 de la tarde. María Rodríguez, al otro lado de la línea telefónica, muchísimas gracias por participar. Sonsoles Arnau, Juan Carlos Rubio, gracias, de verdad, señores. Hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana. Un saludo, buen fin de semana. Hasta luego. 4G.com y escucha nuestros canales exclusivos.